40 años de información confiable. 20:46 minutos. A mí me gustó, Tano. Pájaros volando me gustó, debo decirle. Pero bueno, lo dijo su propio director ayer. Estamos hablando de la muestra de cine Lucas de Mare, la primera película que se proyectó de manera gratuita. Lo dijo el propio director, es un delirio, y efectivamente fue un delirio. No confirmó todas las expectativas. Pero bueno, celebramos que la muestra Lucas de Mare esté. Después vamos a repasar el cronograma. Pero ahora tenemos nota, Tano. Sí, les recomiendo La Vida de los Jueves, que sí. La vi, y Carancho, muy buena también. Sí, es brava Carancho, es muy dura. Pero bueno, es interesante, muestra una realidad. Bien, vuelvo al deporte para seguir hablando justamente del tema técnico de Ferro. ¿Qué va a pasar con el sucesor de Sanz? En principio se hablaba de una rispidez entre los que integran el grupo de trabajo de José Luis Aguirre y quienes estaban justamente en el tema del fútbol de parte de la comisión directiva. Vamos a conversar con quien en definitiva fue el primer nombre que sonó y que inclusive parecía que estaba todo confirmado, como es nuestro querido Daniel Torrisi, que está en línea, según me indica la producción. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tano, un placer estar con vos. Igualmente escucharte, Daniel. ¿Estuviste en definitiva esta tarde hablando con la gente de Ferro? Sí, bueno, muy gentilmente, en primera instancia a las 18 horas vino Toti Ponce de la Comisión de Fútbol. Estuvimos tratando algunas situaciones, muy gentilmente, te vuelvo a repetir, porque por ahí a lo mejor ha habido alguna desinteligencia entre los muchachos, pero con muy muy buena voluntad de parte de ellos. Yo creo que son muchachos jóvenes y están luchando ahí. Es difícil hoy mantener el fútbol y yo creo que estos muchachos se están poniendo el hombro como locos para mantener la institución. Sabemos de Ferro, una institución prestigiosa, que yo realmente quiero mucho también, porque bueno, han sido rivales ocasionales cuando fui jugador, cuando fui técnico, pero hay mucha gente que por ahí no sabe. Yo los primeros pasos futbolísticos los di ahí con Pelusa Musotto, con Juan Chitachela y todos esos muchachos en los Babies de Ferro, así que tengo un cariño bastante especial, ¿no? Y vos sabés, Tano, también que tengo un cariño muy especial en líneas generales por el fútbol, ¿no? Entonces, más allá de algunas por ahí desinteligencias que uno pueda cometer o que los demás puedan cometer, está primero el fútbol, ¿no? Para todo. Es decir, vos eras casi técnico de Ferro por parte del grupo de José Luis Aguirre, Daniel, y aparentemente en la comisión directiva hay quienes no digerían tu presencia en la institución carbonera, algo así, queremos entender. Bueno, sí, es decir, yo en principio José Luis me llama de Venezuela y llegamos a un acuerdo telefónicamente. Me dijo que iba a venir un grupo de gente a verme y efectivamente vinieron respaldando todo eso. Y bueno, a lo mejor ahí en ese momento había por ahí alguna interna en el club que uno desconoce y siempre alguno tiene por ahí algún candidato que a lo mejor no era uno, y bueno, pero de todas maneras yo lo que quiero decirle a toda la gente de Ferro, que les agradezco muchísimo que se hayan acordado de mí, y que para mí es un orgullo, y la verdad que, como les digo, me voy a ir a sentar a la tribuna de Ferro, me voy a hacer un hincha más. Y quiero que la institución le vaya bien, que se unan, que traten de trabajar todos mancomunadamente, directiva, comisión de fútbol y cuerpo técnico y jugadores, porque es la única manera que se puedan revertir los procesos duros del fútbol. Daniel, lo concreto es que está totalmente descartado que vas a ser el técnico de Ferro, ¿verdad? Sí, no, por ahora no, de esto lo vamos a hablar en diciembre después con José Luis, por alguna alguna alternativa u otra para más adelante, pero por ahora no. Incluso me han salido algunas cosas entre el día de hoy, unos viajes importantes que yo particularmente a veces te he contado, y bueno, tengo que viajar a Grecia y a Inglaterra el 15 de noviembre, que era algo que le había comentado a la gente de fútbol. Le digo, voy a faltar 7 días porque tengo que ir a Inglaterra y venir, y me lo aceptaron y todo. Es decir, de domingo a domingo iba a dirigir, pero en la semana iba a faltar, por eso pedí la colaboración del Tulo Simón, que es un gran pibe y un muchacho del riñón de ferro, más la colaboración del profesor Frasikovic y de Pasta Mantovani, que iban a quedar en el equipo de trabajo. Bueno, y también estuviste conversando con el presidente de Ferro, Gerardo Ripoll. Y ahora hace un rato, gentilmente también me ha llamado Gerardo Ripoll y ha venido a hablar conmigo, y bueno, ahí hemos quedado en códigos de dirigente y técnico de preservar fundamentalmente a la gran institución que él preside y yo manejar los códigos reales del fútbol, y ha quedado una conversación muy privada entre nosotros. Bárbaro, que te respetamos, Daniel. Claro, y de muy común acuerdo. Perfecto, me parece bárbaro. Sí, yo creo que si declaración va y declaración viene, a lo mejor le estamos haciendo un daño, y lo que yo quiero es que realmente vayan para adelante. Me parece bárbaro, y no quiero, por supuesto, que vos tengas nada que ver en alguna opinión periodística que uno puede deslizar. A mí, vos sabés que yo te digo, fundamentalmente, soy un defensor acérrimo de este intendente municipal. Me he hecho hincha de José Saverri porque, como pocos intendentes, se ha puesto a trabajar en serio. Yo históricamente no conozco a tu intendente como José Saverri, que se haya puesto a trabajar como lo ha hecho en el deporte, y estoy convencido, y me ha sorprendido gratamente eso. Lo que me parece que no debe ser así, y debo estar yo mal enfocado o mal informado, o las noticias que me llegan, pero que desde el propio seno del Palacio San Martín te hayan bajado, porque vos estás también en la política, hay que decirlo, y no estás en la línea del actual Poder Ejecutivo Municipal, me parece que en una institución como Ferro no le hace bien. Pero bueno, es una aseveración periodística que hago yo, es un comentario simplemente, una argumentación que por ahí no tiene asidero, y por eso sería bueno que la gente de Ferro lo aclare, porque hoy vos sabés que, bueno, le ha resultado muy difícil tanto a Sergio Rossi como a Julián Vázquez poder hablar con Mario Paternò, poder hablar con Gerardo Ripoll, inclusive hasta parece que escondieron a Nosei, que estuvo acá en la ciudad. Bueno, eso fue lo que pasó realmente. Daniel, pero vos no tenés nada que ver con esto. Lo concreto es que, y es importante decirlo, no sos el técnico de Ferro. Te agradezco mucho. No, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si hay alguien que desde el punto de vista político ha cometido algún error, no dormirá tranquilo, pero de todas maneras los errores siempre estamos a tiempo de cubrirlos y sanarlos, ¿eh? Un error salvado a tiempo no es error. Te mando un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Chao. Bueno, Daniel Torresi, que evidentemente alguien lo bajó. ¿Alguien lo bajó? Sí, alguien lo bajó. Alguien lo bajó. Me quedo con un error salvado a tiempo, no es un error. Una de las primeras frases que uno aprende cuando entra aquí a Radio La Barría, porque es el Tano Sangara quien la dice asiduamente. 20:54 en la República Argentina. Seguramente venimos con tanda un poquito atrasada, pero también tenemos que repasar los datos actuales del tiempo en la hermosa voz de Sandra Pérez. Oh, muchas gracias.